Esto va a ser un poco la metodología de trabajo, la explicación por parte nuestra, la lectura por parte de ustedes, y seguramente cada 15 o 20 minutos un pequeño trabajo para ver cómo van avanzando, digamos, en el conocimiento de la materia. Y aquellos que prueben, digamos, estos pequeños trabajos, esta temática no se les va a tomar en el final. Hasta que llegue a la cabeza que esta materia es un cupo, ¿no? Como muchos están ahí, ya hace bastante tiempo que no es un cupo esta materia. Hay gente que logra integrar, promocionar la materia, o sea, es importantísimo. Antes del 100% vacinal, ahora hay modificado para mí. Esta posibilidad, por lo tanto, no la desperdicio. Sí, bueno, eso que les decía, me refiero de la clase que viene la otra, que la olvidamos, ¿no? Toda la parte del desplazamiento de los pueblos, ¿sí? Toda la parte práctica, ¿sí? La parte más, entonces, tediosa para mí de la materia. Entonces, por ahí la idea es que, dentro de lo que explicaba usted, la clase que viene, tiene que estar volviendo a la explicación nuestra, dentro de 15 días, que las dos primeras horas ustedes se aclaren todas las dudas que tengan y en las otras dos horas puedan hacer acá un trabajito que nos van a entregar, con lo que se lo llevan. La idea por ahí es que hagan acá un trabajito que nos van a entregar. Estando aprobada esa primera parte, que entregan un trabajo y el trabajo está bien, ¿sí? Eso ya no pasaría a formar parte del parcial. ¿Entienden ustedes? Digo, restaría ya una unidad a lo que va a ser el mismo parcial. ¿Sí? Esa es la idea de esto. Por eso nosotros insistimos con que ya está el material y que si ya lo pueden ir leyendo para la clase que viene, estaría. Yo programé curso y tengo material. Y esa ya es la relación. Podés ir y tiramos el nombre a uno si querés y ver qué tenés y qué falta. O sea, que te falta uno. Y sería, digamos, la parte más fácil. Claro, la parte más fácil, claro. A ver, todos sabemos que la edad media es un periodo muy prolongado en la historia familiar, ¿no? El siglo V, el siglo VI, como fue el cuarto del siglo XIII. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, por una cuestión metodológica, ustedes quieren. Pero al mismo tiempo, como nosotros nos volvemos a ver el segundo cuatrimestre en la historia moderna como una continuidad, lo que no vemos en la historia medieval, pues lo que empezamos en la primera clase de historia moderna. Bueno, en estos 100 años de historia, básicamente, nosotros vamos a abarcar el espacio europeo occidental. No vamos a visitar el espacio, no vamos a ver países como Italia, pero esto es lo que vamos a ver en el Mediterráneo. Sí. Es que básicamente lo que serían hoy la zona, obviamente no existían en ese momento ni países, ni estados, ni nación, ni nada, ¿no? La región que abarcaría, digamos, la península ibérica, la región de Francia, la Boa del Rin, Inglaterra, y por ahí un poco el norte de la península. Ese sería un poco, más allá de que en algún momento por ahí nos podamos correr hacia la parte germánica. De hecho, lo que vamos a ver como primer tema es la invasión de esos pueblos en la Europa Occidental. Digo, por ahí también les viene bien haber cursado la clásica, la Roma, para tener en cuenta, digamos, cómo cae el imperio. Digo, para no volver a ver toda esta. La lista de conformación, para decirlo rápido, ¿no? Obviamente ustedes lo van a analizar bien. Digo, la lenta conformación de estados romanos germánicos, la lenta aparición de la aristocracia, luego con la nobleza, la consolidación de algunos imperios provincia, los romanos, la importancia, ¿no?, de este imperio en esta región. Y, por supuesto, los distintos, las distintas formas materiales de vida que hubo en la nobleza. Desde la continuación de la villa romana, la formación de los grandes dominios, y finalmente la formación de la villa romana. Por tanto, esto muy brevemente, ¿no?, lo vamos a analizar de, a través de tres escuelas de sistema. Utilizando la historiografía, esto lo vamos a ver desde la historia institucional, que es la más tradicional, ¿no?, va a ser la historia francesa, es decir, la historia de los análisis, y el materialismo. Y que vamos a ver historiadores institucionalistas, por ejemplo, el caso de Garcés para Francia, el caso de Sánchez Charbonneau para España, por ejemplo. La escuela francesa con Louis, con Legault, ¿eh?, y la historia del materialismo histórico con Perry Anderson, con Friedrich Wilhelm, digo algunos autores, ¿no? Y ese sería un poco el panorama. Las unidades están organizadas en función de la temática que vamos a ver. Por un lado, como se imagina, bueno, de esta unidad 1, el movimiento de los pueblos germanos, y cómo se van moviendo estos pueblos, dónde se van ubicando, cómo se van corriendo de un lugar a otro, por sí mismos o empujados por otros, ¿no? ¿Cómo se va armando esta sociedad? También es muy interesante, y todo es interesante. Los germanos llegan a un espacio realmente desconocido, ¿no?, y los romanos se ven confraternizando provincias con pueblos que tienen elementos muy distintos a los otros, desde la religión, la cultura, el habla. Pero bueno, ¿cómo se van a ir ensamblando estos pueblos hasta quedar uno solo? Con la fusión, de alguna manera, tiene que ver con ya no hablar más de romanos y germanos, sino de una aristocracia europea o de un campesinado europeo. ¿Se entiende lo que digo? Muchos hablan de que la identidad europea está en esta, en este momento, nace en este momento. Tiene que ver, así realmente, ¿no? Lo podemos ver desde el cine hasta la lectura de algunos textos, ¿no? Como ellos dicen, bueno, acá nace Europa, ¿no? La Europa que hoy conocemos nace justamente con la Europa. Porque bueno, de alguna manera se van formando las lenguas nacionales con la conjunción de todo esto, ¿no? Ustedes dicen que el latín, por ejemplo, heredado de los romanos, termina creando un idioma, el español, el francés, el romano, el italiano. No solamente el lenguaje, también la cultura, el derecho, son herencias, y que siempre lo decimos, ¿no? La importancia de ver esta materia para comprender incluso mejor América. América fue conquistada por los españoles. Los españoles se moldean en estas estructuras, y son las que trasladan y las imponen. Entonces, por ejemplo, cuando el español habla de encomienda, la encomienda es una institución medieval, que no es una institución abolida. Entonces, la cultura, la lengua, las imposiciones, las obligaciones de trabajo, el quitar el excedente, bueno, todo esto en realidad me parece que aclara mucho más que la historia americana, sabiendo bien la historia mundial. Como ejemplo de esto, uno podría decir que, bueno, no es lo otro, ¿no?, el Benin, por ejemplo, ¿no?, es el Benin, pero no es historia medieval. Eso le permitió entender muy bien a Argentina algunos dirán que no, y América Latina. José Luis Romero también, escribió muchísimo sobre Argentina, sobre América. Y siempre ellos dicen que esa base les ayudó mucho a comprender cuestiones que ocurrieron en América. Al mismo tiempo ustedes van a ver que nosotros nos vamos a correr por ahí de la visión un poco estereotipada, hegemonónica, que nos habla de una etapa oscura, una etapa donde no pasa nada, el arte medio, así lo llamamos positivismo, en el medio de dos grandes hechos, ¿no? El Imperio Romano y el Renacimiento. Nos vamos a correr de ese lugar común, vamos a ver que ocurrieron muchísimas cosas. Tienes una cara conocida. Hola, Lucía. Pero ella no la había visto. A vos te vi, no sé qué hizo saludar. Y nos vamos a correr de este lugar, ¿no? De edad media, edad oscura. La edad oscura tal vez tenga que ver con la visión que algunos renacentistas tuvieron sobre que la verdad estaba revelada, ¿no? No estaba revelado en la Biblia, cuando San Agustín empieza todo este proceso, la iglesia es convertida, digamos, como una máquina de inteligencia, ¿no? No solamente es de conocimiento de inteligencia, sino también para un solo lugar diferente que los reyes. La política, la iglesia va a ocupar un lugar fundamental. Obviamente no hay que ser religioso para entender algunas cosas, ¿no? Pero la verdad es que... Entonces, bueno, me parece que hay muchas cuestiones para analizar. No sé, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Siempre es por lo que hablen de vos. Algo que ya no, bueno, por ahí esto de para entender un poquito la organización, ¿no? De la materia. Por ejemplo, nosotros habló que íbamos a hablar de distintas escuelas con este tema, ¿sí? Para mí la idea es, por ejemplo, que la unidad 2 sea todo escuela institucionalista. Todos los autores de la unidad 2 van a ser de la escuela institucionalista. Vamos a ver a partir de esa escuela cómo analizarían, ¿sí? O cómo se analizarían ciertos documentos. Y qué documentos son más convenientes para la explicación que da la escuela institucionalista, ¿no? La otra unidad, ¿sí? La siguiente va a ser la escuela francesa, entonces ahí todos los autores van a ser de la escuela francesa. Y ahí también vamos a analizar por ahí los mismos documentos que vimos antes u otros documentos que son más adecuados para el análisis de la escuela francesa. ¿Entiende? Ya, la idea es eso, ¿verdad? La unidad 1 es el tratamiento, la unidad 2 en adelante, ¿sí? Hasta el primer parcial va a ser hasta el siglo XIII y va a ser una unidad por escuela. ¿Está claro? Todo esto es módulo 1 todavía. Son 4 módulos, pero los últimos módulos son chiquititos, ¿sí? No son 5 unidades por módulo. Creo que el primero tiene 5 y después son menos unidades, ¿sí? Bueno, así que para que más o menos se hagan una idea de eso. Trabajamos mucho el tema de los documentos en los prácticos. Claro, por lo tanto es importante que vayan ustedes en el copio de la asunto ni los guardan ni bajan. Es muy importante que tengan cada uno de ustedes tenga, ¿no? Su propia copia. No importa que esté trabajado, ¿sí? O que lo presenten trabajado. Pero es muy importante porque permanentemente vamos a estar trabajando con los guardas, ¿sí? Por suerte hay bastantes documentos en esta época. La mayoría obviamente son documentos referidos a gente que escribe, ¿no? Por lo tanto, son documentos escritos por la lista. Muy poco. Básicamente es la iglesia, ¿no? Escribe algún nuevo que por ahí pueda aportar algo, pero yo diría que hasta la aristocracia. muy importante, ¿no? Ustedes están haciendo un copio. Hay incluso un pequeño manual de Nietzsche Fernández, que está dentro de la bibliografía, donde, bueno, él, este autor español, atraviesa todas las etapas de la Edad Media, incorporando documentos. Y lo que decía Marcela, bueno, es obvio, digo, al materialismo histórico a muchos no le interesa, por ejemplo, analizar el ritual medio bajo. Pero sí le interesa por ahí analizar la relación campesino-señor. ¿Se entiende, no? O sea, si la problemática es, bueno, cómo se conforma el poder político, y bueno, ahí seguramente vamos a ver la escuela internacional, que ¿sí? es mejor la sala. Desde, bueno, desde Gancho, Marlon, no, el mundo de la escuela se está muy bien el tema del ritual, pero va a ser. Lo mismo que a la escuela institucional, no le interesa por qué se hace ese ritual, quiero decir, no ve para abajo, no mira qué pasa en la base. ¿Qué hace? No, es algo único. No hay, esto lo explico muy bien, no hay otro ritual en ningún lugar del mundo, en ningún tipo del mundo que sea similar a este ritual, ¿no? Lo que lo hace único, es decir, cuando un señor se encomienda a otro señor, ¿sí? Ese señor principal es el señor, ¿no? Que se encomienda, que se arrodilla, con el grupo de rituales en vasallo, le entrega algo a cambio de fidelidad, de forma milicia, para decir, quizá lo van a ver. Bueno, sí, no sé, yo sí, lo que pasa es que eso, pudieron mantenerlo, está bien. Bueno, el Vaticano también se rompía, así que tal cual, tal cual, tal cual. Sí, por supuesto, digamos, se ha presentado como en toda la escuela institucional, ¿no? El institucionalista como lo perfecto, digamos, todo lo que sucede, sucede, se quiere que suceda. Vamos a ver si eso también es así. Por ejemplo, aquí, trabajar bastante, leer bastante, escuchar bastante, ¿sí? Sobre todo en los teóricos y los prácticos. Hagan preguntas, ¿eh? Por ahí el temor está en, si pregunto mucho, van a pensar que soy bobo, ¿no? Y que está esa idea boluda de preguntones que yo creo que el preguntón es el sustitutivo. Queda en el sentido, ¿no? Tiene inquietudes, pregunta, no se queda con ninguna duda. No digo que corramos un pequeño ojo, ¿no? Pero preguntar. Vean, esto no me quedó claro. ¿Sí? O estoy haciendo esta fuente y esta respuesta. Puede ser que en el enfoque hagan preguntas. Suéltense y hagan preguntas. No se queden con ninguna duda. Va a haber espacios para esto, ¿eh? Están contemplados estos espacios para el diálogo con ustedes, a los efectos de que justamente puedan evacuar todas las dudas que tengan, que sea lectura, sopar bajo la lectura que nos hacen entendido, o lo que sea. La complejidad se va a ir diluyendo en la medida que nos vayamos incorporando, digamos, la lectura, la teórica, lo que estamos metiendo en este mundo que nos parece tan así. En realidad es un mundo así. Digo, aquí no es nuestro, ¿no? Por eso que piensen ustedes como docentes, en escuelas medias, digo, explicar esto a un chico de 13 años. Y ahí hay otro desafío, ¿no? Digo, si para nosotros, el cuerpo docente, el alumnado, hay cierta complejidad en la análisis, estas cuestiones, imagínense, en un chico o una chica de 13, 14 años. Entonces, es evidente que necesitan esa decisión. Pero para saber si ya hay mucho conocimiento. Ahí se me despeja la duda. Ya, que yo llego a desquiciar, ¿no? A veces cómo se fueron realizando, cómo se fueron construyendo. Obviamente vamos a ver si fue en un proceso, como acostumbra hacerlo en la universidad de esta carrera. Por lo tanto, un proceso es una construcción social, ¿no? Más allá de las escuelas que vemos. Pero básicamente esa va a ser un poco la matriz que vamos a ir moviendo. Bueno, la cursada, ustedes saben, es de 6 a 4 a 8, 16 a 20, los días miércoles. Son dos parciales que se toman, ¿no? Sí, son los dos parciales. En los parciales entra la parte teórica y la parte práctica. tentativa, pero no queremos decírselas porque por ahí cambia por algún motivo particular. Esperemos que no haya grandes modificaciones en cuanto a paros o efecto de construir, digamos, en los medios. Ahí terminamos dando un trabajo de alguna vez. Esperemos que no pase. O no, que no pase en invierno. En principio tenemos asignada este estado. Esperemos que no se modifique eso. Recién el grupo que estaba anterior de ustedes. Esta chica que te pinga me decía, bueno, si no le podíamos dar media hora, ya empiezan, ¿no? A tentar, digo, no, mira. Pero digo, esas cosas pueden pasar, ¿viste? ¿Sí? Se pueden alterar. Yo estimo que no. Incluso con el tema de los palos, algo que sea algo, digamos, un palo grosso en el sentido de que, bueno, esperemos que hacia junio se conviertan en virtuosos caballeros. Damas encasadas. Bizarros caballeros. Decía que tenía una habilidad para hacer lo que antes. el problema era que llamaba a eso, que no sabía si era la cultura, si era marxista o si era radical. Y me traten de empezar a hablarlo bien, ¿sí? Porque básicamente las escuelas podrían decir son por las escuelas. Pero llega un momento en que las escuelas empiezan a interactuar en el análisis, ¿sí? Entonces eso lo tienen que ustedes empezar a ver, a tener cuenta. Sé que Ganchón es institucionalista. Sé que Levoz no lo es, pero Levoz toma esto del ritual del vasallaje y Ganchón toma esta otra cosa. Entonces, eso ustedes tienen que empezar, ¿sí? A ver, por eso fíjense bien, ¿sí? ¿Dónde tomamos a cada autor? ¿Y qué marco cronológico va después de institucionalista? No sé qué, qué marco cronológico va a trabajar tal autor. ¿Y qué otro marco va después de la francesa? Y entonces tal autor, ¿cómo lo va a ver? ¿Se entiende? Porque no es como que, bueno, los autores que hablan de la escuela francesa y el autor institucionalista. Está bien eso. Por eso Marcelo dice, les vamos a pedir que nos digan quiénes son los autores. ¿Sí? No lo que a mí me parece. Claro, le eso vendrá con la licenciatura, con investigaciones personales, ¿no? La conclusión a la cultura rica. Esa es una tarea de grado y en la tarea de grado de formación académica, lo que ustedes tienen que saber es qué opina cada uno. Seguramente después ustedes sacarán conclusiones personales. Pero lo que tienen que saber es básicamente qué opina cada uno. Que dice cada autor. Y esto que me gusta hacer también es cierto, que el momento se les va como a mezclar, ¿no? ¿De dónde lo ubico? Este autor que me está hablando del todo el vasallástico, pero desde qué escuela. ¿Cómo hago para darme cuenta que no es institucionalista y que es nada? Bueno, si Bloch, por ejemplo, explica el ritual pseudo vasallástico y en un momento determinado, dice, y la base material, y el campesino que lo asocia, bueno, entonces no es institucionalista. Bueno, y eso vendrá con la práctica. No quieren que esto sea automático, ¿no? Pero yo me tengo que dar cuenta, diciéndolo, interpretándolo, pensando en los teóricos, ¿sí? Que dicen, sí, ahora, ¿dónde lo ubico? Es importante ubicar a los autores según la escuela, porque según la escuela está la mirada del pasado. Ustedes han tenido historias de eso, ¿no? Ahora la van a poner en práctica, totalmente. Gracias. esencialmente teórica, porque para que surja el capitalismo, que es el tema paralelamente, el problema tiene que ver que desarticulado se mueva la producción. Él en ese momento toca el capitalismo, lo toca no tangencialmente. Van a seguir a Marx a pie juntillas. Otros van a ser etromarxistas, por ejemplo, Friedrich Wilhelm, para plantear por ahí posturas más parecidas a la de Benjamin Amini. Uno puede pensar, viendo a esto que vos preguntás, que el marxismo también estuvo presente en todo este periodo, pero el marxismo de hoy, post caída de la Unión Soviética, no es el mismo marxismo de la discusión doxuística de los años 40, quiero decir eso. Vamos a ver, por ejemplo, a un Anderson, que por ahí es más tradicional, tiene de 60 a 70, Wilhelm, que es muy actual, Schubert, que es antiguo. Quiero decir, nos parece que enriquece la mirada de la temática abordada por esta materia. ¿No? Vamos a ver incluso en determinados temas discusiones entre los mismos marxistas. ¿Sí? Entonces, todo eso, ahí es donde de repente, pero ¿cómo? ¿Sí? Los marxistas están discutiendo y sí. Sí, porque justamente lo que dice Marcelo, como una revolución. Si no nos parece que eso es, digamos, la mirada sobre la materia. Que la hagamos desde tres escuelas distintas. Insisto, ¿no? Una tiene más que ver con lo que pasa arriba, digamos, en la parte política, ¿no? Institucionalista, ¿por qué? Porque son las instituciones, ¿no? Se piensan en el positivismo, ¿no? Todo aquello que nos surge de un documento no existe. El positivismo fue el que me dio la historia y la historia. Sigue estando, como si yo no pudiese saber cómo vivían los tipos en el paleolítico inferior, a través de la arqueología, de la antropología. Pero digo, lo que no tenían en documento, no existe. Ellos van a poner el acento fuertemente en las instituciones, y como los únicos que escriben son ellos, los reyes, los obispos, los arzobispos, el papa, bueno, esta versión es española. En un sentido se distinta, digamos, de ver qué pasa, ¿no? La escuela de los análisis también va a tomar la parte institucional, todos van a tomar la parte institucional, pero desde otra óptica. Y el marxismo, ¿no? Como construcción de digamos, la superestructura que responde al cambio de la base material. Sí, pero ahí hay una mirada totalmente diferente. Abordar esas problemáticas desde tres miradas distintas, sabiendo que dice que a la escuela nos parece que enriquece y mucho el abordaje temático. Esto me parece que es importante. Seguramente, bueno, vendrán otras escuelas. Hay, ¿no? De hecho hay. Por ahí nosotros no las hemos incorporado porque nos parece que todavía están como muy crudas o no aportan demasiado. Pero hay muchos escritos que provienen del neoliberalismo. La producción psicológica, el mundo medieval, el mundo de Europa es tremendo. Tremendo. Si tuviésemos que leer todo lo que se produce, tendríamos que vivir 5 vidas, 6 vidas, 7 vidas. Imposible. Pero por ejemplo, Sartre, en el tipo que dice, ya el mercado libre de tierra, en la España del siglo XII, tipo que quiere justificar el medio. Así está España, ¿no? Culo para arriba. Digo, pero. ¿Desde dónde lo escribe? Queriendo justificar un presente, ¿no? hay cosas que nosotros obviamente no nos parecen, ¿no? Tal vez porque no esté todo desarrollada, es decir, no es que las escuelas que vamos a ver son las escuelas con las que compartimos puntos o tenemos puntos de contacto. No, son las que están desarrolladas para la primaria. Lo que estoy diciendo, si quieren, muy entre paréntesis, y pongan muy al final del cuaderno de apuntes, es que hay otras escuelas también que dicen otras cosas. Y que al mismo tiempo la producción que hay en Europa sobre la historia medieval, y también sobre la historia medieval, es tremenda. Basta con bajar un catálogo de cualquier librería editorial española, o de hablar de los ingleses. Por eso que al mismo tiempo nos obliga a nosotros como cátedra a estar actualizándonos, ¿sí? No con toda esta nueva producción, pero sí ir modificando el programa en función también de la nueva bibliografía que va apareciendo, para no anquilosarnos, ¿no? Diciendo así, ¿no? Evidentemente a los europeos les interesa mucho esta historia que es hecha, pero que, como decíamos antes, está vinculada. Si uno quiere hacer esa vinculación, lo puedo hacer. ¿Qué tal? Bueno, no sé, alguna pregunta que no sea, alguna cuestión más. Yo también calculo, ¿viste?